Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil, qué mañana fría, gris. Estuvimos allí, les decía, en la Plaza San Fernando de Maldonado. Todo el mundo muy abrigadito, pero así mismo mucho frío. Menos Cecilia Bacine, con quien vamos a hablar ahora, presidenta de la Asociación Down de Maldonado, que está como nada, no pasa nada, no hace frío, Cecilia. Vamos a hablar con Cecilia porque estamos en el mes de concientización de el síndrome de Down y justamente siempre nos acercamos para poder charlar, para saber qué avances tiene allí la asociación y cómo ha venido trabajando, más allá de lo que es el lavadero, que ahí tenemos un seguimiento casi diario, digamos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias, como siempre, por la presencia. Bien, yo te preguntaba también fuera de micrófonos, ¿a cuántas personas nuclea lo que es la asociación Down? Estamos hoy 34 chicos, y entre 0 años y 32. No quiere decir que esos 34 chicos sean la totalidad de síndrome de Down del departamento. ¿Por qué o de qué manera ustedes intentan llegar a las personas que no se nuclean en la asociación? Exactamente, sí, sabemos que hay mucho más. No tenemos el censo hoy, que no te puedo decir la cantidad, pero sé que hay chiquitos que, bueno, la mayoría nos llaman cuando nacen, entonces nos llaman de los sanatorios y hospitales, hacemos la visita y ahí les contamos que es fundamental que empiecen con la estimulación temprana el día cero. Pero bueno, no todos los papás están prontos para empezar a venir. Y se van sumando. Este año se hemos sumado 4 chicos que vienen de Montevideo, así que bueno, estamos contentos. Pero siempre recuerden que tenemos la página de Facebook y todos los teléfonos así para llamarnos cuando nos necesiten. Cecilia, ha sido un año atípico, todas las actividades que usualmente allí tienen desde la asociación, el teatro, la apertura al mercado laboral y demás, no se ha podido trabajar. ¿Cómo han llegado ustedes a las familias que no hacen estas reuniones, esta presencia allí en la asociación? Bueno, hemos tenido solamente contacto vía telefónica o por Facebook. No hemos podido reunirnos, pero ya te contaba que nos han igual contactado vía teléfono y se han sumado, que hemos empezado el primer jueves de septiembre las actividades con la maestra de apoyo y con la expresión corporal, que es lo único que hoy podemos hacer por esta pandemia. Y más allá del mercado laboral, también hablábamos fuera de micrófonos, ha habido una apertura a personas con síndrome de Down que puedan ocupar diferentes puestos laborales. ¿Se incrementó, quedó en eso nada más de lo que fue al inicio o, no sé, nos contarás tú cómo ha venido? Sí, no, se incrementó, digamos, porque antes no había nada, pero no hemos llegado ni a la mitad de lo que la ley exige. Yo te contaba fuera del micrófono que, bueno, que estamos intentando llegar a Enjoy, pero como estamos con frontera cerrada no hemos podido, que ellos tienen integrados chicos con autismo y algunos de baja visión, y bueno, estamos intentando que entre los chicos con síndrome de Down a trabajar allí. Bien, Jorge, Ricardo, ¿ustedes desde allí? Sí, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Lo dijiste al pasar, ¿ha sido este un año que les ha dificultado a ustedes la tarea cotidiana y la posibilidad de seguir desarrollando la institución? Sí, totalmente. Sí, fue muy dificultoso. Trabajaron muy poquito en Zoom, ¿viste? Pero no es lo mismo el Zoom que la presencialidad. Claro. O sea que sí, sobre todo teatro, que nos quedamos cortados, este año no hay teatro. No fue un año nada fácil para nosotros, la verdad que sí, fue complicado. Bien, gracias por esta charla, muy amable. No, a ustedes muchas gracias. No se olviden que el síndrome de Down no es una enfermedad, es algo genético. Un beso, gracias. Gracias. Chao. Bien, cerramos el móvil, nos reencontramos. No nos reencontramos, ya nos tenemos que despedir, ¿no? Chao, chao. Buena jornada para ustedes. Igualmente. Y la audiencia, nos reencontramos mañana. Dale. Chao. Frecuencia abierta.